viento sombra el atardecer. Refleja la en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Estés saliendo. Destino, ¿dónde estarás? Estés saliendo. Exclusivo Mega 98.3. Bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Estés saliendo. Destino, ¿dónde estarás? Estés saliendo. Sonriendo.